quieren que tengan mucha malicia. Yo le digo a mi compadre que tengan mucha malicia, que de pronto mi comadre le puede seguir la pista. Hay que ser malicioso, compadre, hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre, hay que ser malicioso. Cuando yo era bien conviado, me pasaron tantas cosas. Cuando yo era bien conviado, me pasaron tantas cosas. Y hoy que soy desconfiado, paso mi vida sabrosa. Hay que ser malicioso, compadre, hay que ser malicioso. Hay que ser malicioso, compadre, hay que ser malicioso. Que en un rato de descuido le quitan lo melenudo.